La plaza sigue igual, la misma gente. Y yo sentado en el mismo lugar, mirándome en las manos, se me pierde el tiempo entre pensar y nada más. Entre alegrías y sonrisas se encuentra la agonía y el dolor, destruyendo en los rincones de la plaza, del pueblo a todo el mundo sin control. Aún me quedan fuerzas para actuar, mis manos listas están para luchar. Acepto tu llamado, me entrego en tus manos, me apresto a darlo todo. Jesús, mi Dios amado, levanta tu mirada y sigue la carrera, que aunque el paso sea lento, lo que importa es la firmeza. Recuerda la carrera, no la gana el que comienza, sino el que llega hasta el final. Llevo tu palabra a todo el mundo por todo lugar. Y aunque sé que habrán tropiezos en la vida, prosigo, pues tú me ayudarás. En valle de sombras de dolor y mil ejércitos a mi alrededor, acepto tu llamado, me entrego en tus manos, me apresto a darlo todo, contigo voy confiado. Levanta tu mirada, que aunque el paso sea lento, lo que importa es la firmeza. Recuerda, la carrera no la gana el que comienza, sino el que llega hasta el final. Hasta el final.